cosas que en Jesús tú puedes encontrar. Gozo, paz y amor y felicidad. Nadie en este mundo que te pueda amar de la manera que Jesús te ama hoy. Su sangre derramó por darte libertad. Puedes tú beber del claro manantial y tu corazón no tendrá sed jamás. Por eso quiero que broten de mí ríos de agua viva, una fuente de vida, una lluvia de esperanza. Quiero que fluya del centro de mi corazón. Por eso quiero que broten de mí ríos de agua viva, una fuente de vida, una lluvia de esperanza. Quiero que fluya del centro de mi corazón, del centro de mi corazón. Alma y llenarte de paz. Él quiere que tú vengas así como estás. Ven a Jesucristo y podrás descansar. Ven, amigo, a Jesucristo, ya no dudes más. Un río de agua viva de ti nacerá si bebes tú del agua que Jesús te dará. Puedes tú beber del claro manantial y tu corazón no tendrá sed jamás. Por eso quiero que broten de mí ríos de agua viva, una fuente de vida, una lluvia esperanza. Quiero que fluya del centro de mi corazón. Por eso quiero que broten de mí ríos de agua viva, una fuente de vida, una lluvia de esperanza. Quiero que fluya del centro de mi corazón, del centro de mi corazón. Hey, hey. Del centro de mi corazón. Hey, hey.